El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? Tenemos un atraso de 15 minutos por culpa. Hola, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Atraso ninguno, chicos, ningún atraso, por favor. No. Yo sí, yo tuve. Me asusté, un atraso. El frío me da incontinencia. No me digas. Sí. Hoy tenemos un tema con eso. Estamos los tres con el pelo mojado. Sí. Yo mucho no tengo, pero la cabeza está un poco mojada. A mí me gusta la nuca. Sí, con cepillo. Secarme la nuca. ¿Te la soplan? No, me cuesta secármela. Entonces te la soplan para que se te seque más rápido. No, no, me la soplo yo. ¿Cómo haces? Como un perro. Soy muy agilidoso yo. No me digas. A ver si te puedes chupar el codo. A ver si podés chuparte el... Dicen que el hombre que puede chuparse el codo no necesita nada más. Llega. Escúchame una cosa, yo voy a empezar a practicar. Sí, vos podés, si llegás a chuparte el codo. No llego, pero voy a practicar porque así... Empezá todos los días media hora, fíjate, cuando llegues. Es una manera de autosatisfacción. Otro que el gato de Shrek. ¿No te acordás tu clave? Sí, pero no la puedo escribir. No ve que tengo la... Tenés los dedos mochos. Tengo los dedos. Sí. Tengo los dedos mochos. ¿Qué día es hoy, che? Hoy es 4 de mayo. Falta poco para las fiestas. ¿Qué hace? Pero casi me saco ¿pero medio. ¿Cómo se va? Medio pomo. Estamos saliendo por internet. No. Sí. ¿Y usted se pegó un rajuño? Sí, pero me maté. Bueno, fresquete si los hay. No pude encontrar los anteojos de media distancia. Porque entonces ahora que estás viendo con los de. Estos son de media distancia, pero mira cómo me tengo que poner. Es una cosa media... No tenés nube. ¿Que no tiene qué? Pará, porque no puedo hacer dos cosas juntas. Macri prepara su lanzamiento en la ciudad, pero me cambiaron, ¿acuerdo, Antonio? Ahí está. ¿Qué me importa? ¿Quién es? Los... Eskenazi. Eskenazi. Compraron otro 10% de YPF por... 1.300 millones. 1.300 millones. Millones de dólares. Bien. Estamos muy contentos. Es un contento. Esa plata la van a repartir entre los pobres. Entre los pobres. Entre los pobretes. Así que puede bajar. Macri se prepara, decía, su lanzamiento en ciudad antes del domingo. Se bajó la candidatura de presidente para ser jefe de gobierno de nuevo. Sí. Entre mañana y el sábado confirmará que será candidato en la ciudad. Así que bien temprano el jefe de gobierno, se dice, dijo, estamos todos repensando, o sea, recalculando. Usted se ha pasado, recalculando. Así que, sí. Yo no confío en los GPS, chicos. ¿Es lo más confiable que hay? No, lo más confiable es bajar la ventanilla y decir, disculpame, conocela, y listo. Sí, usted, ¿qué rayón te hiciste en la cara? ¿Te diste cuenta? Casi me mato. Pero mira, yo lo que quiero que esto se sepa. Sí. Porque si viene su señor esposo, viene. No, no, me lo hice yo sola, pero me maté. Viene Tito. Porque las tengo muy largas. Sí, yo también. Yo me las corto así. Yo no la tengo muy larga, me la corté hoy. Ah, mirá. Pero ya la tenías corta. Sí. Bueno, sí, bueno. Si vamos a empezar a hablar. A quedar... Los tres con el cabello mojado. Mirá, acá. Moyano viene a Merlo. No, ¿cuándo? A ver, Moyano es el dueño. La invitación a nombre de la empresa recolectora de residuos, porque son amigos, investigada por la justicia suiza, Suiza. Por lavado de dinero. Dicen que la va muy bien este muchacho también. La envió, sí, no Moyano, No, mi amigo Moyano no. La envió el equipo que maneja la prensa de camioneros. Que no es el diario de la prensa, es la prensa, se refiere al todo. Ah, bien. El líder de la CGT había dicho que no tenía un carajo que ver con despresbíteris. Despresbíteris. Sí, antes era presbíteris, después des. Tras los bloqueos en Buenos Aires, Pablo Moyano amenaza con parar todas las plantas del... Ah, están medias caídas, mucho viento. Sí, las va a parar. Del país. No lo veo laburando, Pablo. Parando la planta. No, es un gran laburador. Sí, obviamente. ¿El kirchnerismo de dónde? Logró un quórum y se trata la ley de prepagas en diputados. Mirá vos la prepaga. Sí, tras el fracaso de la sesión de la mañana por parte de la oposición, el kirchnerismo logró quórum y se prepara el proyecto con correcciones del Senado. Vamos a hacer un tipo de correcciones, así, qué sé yo. Terciarizado del Belgrano Norte. Están todos locos, ahí la gente gritando atrás. Exigen el pase a planta permanente de unos 400 empleados. Esta tarde bloquearon las boleterías en la estación de Retiro. Nosotros tenemos un atraso más o menos de 15 minutos. Sí, ahí estamos el tren. Ay, qué miedo, qué feo lo de los trenes. Yo viajé en tren hoy. ¿No me digas? Sí. ¿No viene... se prendió fuego? Ah, claro, viajó en tren hoy. Viajé en tren. Cierto, los dos sin auto estábamos. Los dos sin autos. Por eso los traje yo. Por eso salimos todos juntos. Menos mal que salimos todos juntos. Menos mal que tenemos empatados. ¿Qué iba a decir? No sé. Que viajó en tren. Vamos a ver los teléfonos. Recién estaba entrando. Un beso a nuestro casi fiel oyente, Drogocop. Ajá. Estamos como en el aire. Como siempre, abrazos a los larvas, irrespetuoso y tímido beso en la mano de la dama. Bueno, ya se está animando más. Así que un beso gigante para Drogocop. Ahí está el beso. Suba un poco, baje. No, ahí no. Es verdad, no es como el... Ahí está, un diputado radical propone lanzar vino para todos. Tenemos televisión para todos, tenemos leche para todos y ahora el vino para todos. Falta algo más. ¿Qué? Bueno, pero eso lo tenés que pedir y juntar firmas. Claro. Prostitución para todos. No, para vos. Para todos. Catador, ¿puede ser catador de puta? No, ¿por qué no? Hay un catador ahora, un sommelier de cafés. ¿Qué dijo? ¿Viste? El que va probando cafés. Y bueno, yo sería un sommier. Vos serías un sommier, pero doble. ¿Qué era un sommier? Super King. Doble, claro. Oh, qué lindo, todo un sommier, 2 plazas y media, 3 de agua. No, es horrible de agua. Igual que de plumas. No conozco el de agua. De plumas es feo también. Usted con esas uñas es peligroso, ¿eh? Sí, se puede morir. No, te llega a pinchar el colchón. Murió Sonaya Smith. No, ahogada en un colchón. No, encima que no sé nadar, no me gusta. Por eso. No sabe nadar nada. Usted sabía nadar hasta los 12, hasta que un día tuve un tema en la colonia donde iba, casi me ahogué, me sacaron de los pelos y le tengo pánico ahora. ¿A quién? A la pileta. Ah, no, pensé que el pelo corto. Por ahí me caigo al agua y ya tengo el pelo largo. Bueno, presentó un proyecto. Pablo, no te puedo creer cómo tengo la cara, cómo me rasguñé abajo del ojo. ¿Querés que te saque una foto? No. Para verte el rasguñón. El rasguñón de Solange. Bien, presentó un proyecto de ley para crear la marca Vino Argentino. Mirá. ¿Argentino qué? Porque hay gente que se llama argentino. Luna. Yo tengo, por ejemplo. Yo tengo un amigo que se llama Argentino también. Ah, mira, hay muchos que dicen, ah, yo Argentino. De Marcelo Argentino, de apellido, no. Ah, Argentino, y Argentino son los de... No, pero pues es la televisión. Ah. Argentino. Obama dijo que no quiere dar a conocer la foto de Midland. De Midland. ¿Y si acá le está dando conocer? Y bueno, pero él no fue. Ay, por favor. Sí, le... Nadie está, lo quería, ojo, ¿viste? Ojo que no estaba en el pelo corto. Yo pensé que tenía el pelo largo. En ningún país lo querían, ¿viste? ¿A quién? ¿A quién? Llevarse el cuerpo, porque imagínate que iban a hacer... ¿Qué me trae ese? No, acá no lo traiga. Guarda, guarda, agáchese, agáchese. Ahí está mal, no, lo tiro. Bueno. Ahora dijo que la foto no la iba a difundir y sale una foto. Pero no será trucada, así como los que llegaron a la luna, ¿viste? Que ellos arreglan todo. Qué sé yo. Apriete, apriéteme allá. No sé. Mete miedo. También a Rafael Nadal no sabemos, porque no sé si juega mañana, cuando juega. ¿Sabe Nadal? Yo creo que sí. No sé, Nadal. Yo creo que sí. Bueno, señoras y señores, sin más trámite, ¿usted dijo los teléfonos? No lo ¿Y dije. ¿Qué espera? Para comunicarse con nosotros lo podés hacer al 0237-466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. ¿No se escuchó? Mira. ¿No se escuchó? ¿Usted no, Solange? Poneme la música. Poneme la música. Espera un ratito. Ahí tenemos. Vamos a escuchar este tema. ¿Qué hace? No sé, nada. Yo no fui. No sé lo que está haciendo. Bueno, vamos a escuchar a John Fogerty. Después digo de qué se trata, así ganamos el tiempo. Dale. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, casa, camping, etcétera. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas. Por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Cante usted, por favor. Todavía no empieza a cantar. Apriéteme la tecla de control. Acá te la aprieto. Taca, taca, taca, taca, impresionante. No tan fuerte. Impresionante. Bueno, está el nuestro querido amigo Drogocop, allá desde Las Córdobas. Un beso. Un beso. Está Diego Fadrique. Otro beso. Desde México. Un beso. Y Jali, claro. Otro beso. Y un beso a Leo, la tía Leo. La tía Leo, sí, bueno, que bueno, tuvo un problema con el auto que chochó, dice ahí. Sí, parece que estamos enterando. Y bueno, él está bien, el auto se hizo percha. Pero bueno. Ya tendremos más información más adelante. Si tenemos tiempo, bueno, charlaremos con ellos. Muy bien, muy bien, muy bien. Azafatas karatecas. Siempre sonriendo. ¿Cara de carácter o de cara? ¿Karateta? No, karatecas. Ah, karatecas. ¿Vio la que venía corriendo? Oh, pasó una chica corriendo. Son dos guarangos. ¿No tendría que ponerse suspensores? Ahí. Eran los dos viejos babosos como las de Baywatch. Venía la chica corriendo, y ellos dos así. Yo no. Te vas a matar, te vas a desmayar, le decían. Sí, se estaba por pegar en la cara. A mí cualquier cosa me la iba esquivando. Bueno. Mucho, poco, nada. Pero algo, no importa. Bueno, con manija, amigo. No, con manija no. Te salió la verdad. Por ahí. Bueno, una línea Elia. China entrena a sus azafatas en artes marciales. ¿Tiene boleto o no? Para tiene que boleto. Puedan manejarse con los sirios que les persiguen los partes blandas. Ah, pero son azafatas. Pero... Esa es una, si le tiene esa parte blanda, escúcheme, sí, ahí está el avión. Si tiene la parte blanda, no sé. Aparte, mira el pellizconcito delicado que es. Así. A ver, ¿usted lo tiene arriba. Blandito o lo tiene más o menos? No, yo tengo parte. Ahora vamos a tantear. Bien, pero con vaquero no vale. No, que se lo saque. Jean, vaquero es una marca. ¿Usted usa hilo dental? No, yo tengo brackers. No, usted sabe. Yo tengo brackers. Usted sabe lo que no con no, todo algodón. Blanco. Cuánta intimidad. Bueno, no, se le salen de las órbitas. Bueno, las hermosas chinas. Mire cómo tengo que leer. Las hermosas chinas. Usted parece un chino. Parece más viejito así cuando leyendo. Porque tengo un pedacito nada más de. Por eso tenés ese círculo en los anteojos. El vidrio. Con esto yo veo el tablero del auto. Es un círculo muy cerrado. Es re cerradito, porque no ves una teta. Como culo de muñeca. Bueno, las hermosas chinas están tomando clases de la mortal técnica de combate a corta distancia conocida como Huinchun. Oh, ¿taekwondo? No, Huinchun. La finalidad de este arte marcial, que combina veloces tomas y golpes, permite a quienes lo dominan dormir. Ah, rápidamente a su oponente. Claro. Yo pensé que se dormía uno. No, de paso lo duermen. Viste que hay gente que sabe que tenemos acá por el hombro. Sí. ¿Quiere que le diga dónde? No, sí. Ahora no, porque voy a dormir. Pero me gustaría saber dónde para hacer dormir. ¡Tac! Mira, ¿ves? Madre. ¡Tac! Y se duerme. ¿Es verdad? ¿Sabe que me pasó el frío, no? ¿En serio? ¿Será verdad un musculito? No sé, es un nervio. Es verdad. Es, ¿no?, un centro, claro, una terminal nerviosa. Estás mandando. Claro. Fruta, banana, pera y... ¿Si a usted le gusta la banana que se le pone en el moño negro? ¿Tú nunca hizo el dormilón? No. ¿No? Con el yo-yo, ¿nunca jugó? No. Sí, el dormido, el yo-yo. No me subí el yo-yo. Tenemos que hablar hoy del tema de los juguetes de antes. Sí, ahora vamos en el próximo... La producción cordobesa. Sí, en el próximo bloque estamos con eso. Las Navi. Los directivos de Hong Kong Airlines explicaron que al menos 3 veces por semana algún borracho intenta tocar inapropiadamente a la sobrecargo. Opa, qué fe. Bueno, está mal. Le toca la cola. No, hola, vengo a arreglar las patas. No. Esta variante del Kung Fu está pensado para una distancia muy corta entre los oponentes, así que es ideal para un avión. Explicó. Toquecito corto es. Claro, como el cortito de Karadagian. Esa es otra de las cosas viejas. Ah, mira, el cortito de Karadagian. Explicó el instructor Shifu Lu Heng. Bueno, y hay un video muy interesante que ustedes los pueden buscar y qué sé yo. Bueno, voy a verlo ese video, claro. Para ustedes dos cuando me... Así que muestra la combinación o cómo combinar la dulce atención de su confort y unos movimientos que podrían sacar la tráquea de la boca. Así, ¡guau! Y para que la vea antes de dormir. Dice, esto es tuyo, le dice. Carne, se lo mete pollo o bife, pa. Ahí tenés. Esta es tu tráquea. Esto es tuyo. Así que la próxima vez que esté tentado, sí, porque parado no te dejan en el avión. Claro, pues está en chino, está en chino. Está en chino, está tentado. Está tentado. De palpar los glúteos del personal de cabina, piénselo 2 veces. Yo prefiero la palabra, perdón, no culo que glúteos. Glúteos me suena como... a baboso. No. Y bueno, pero si glúteo... son blandos. Igual que senos, no, teta. No, así. Bueno, no. ¿Qué son adjetivos calificativos? Pero glúteos son 2. Sí. ¿El conjunto pero de los glúteos qué hacen? Un glúteo. ¿Qué es, claro, un glúteo? Una nalga. Y bueno, eso es el control. La nalga es cachete. También lo que forma cachetito. Lo que forma la cola es. Esto es cachete. Cachete con cachete. Cachete con cachete, claro. Pechito era. Con pechito. No, pechito con pechito. Bueno, cuando se cachete con cachete era de la cara, no de la cola. Claro. ¿Cómo? Cachete con cachete era cachete con cachete, no culo con culito. ¿Quién dijo algo? Vos decías de cachete que se le dice a la cola, ¿no? Se le dice a la cola, ¿no? No. Tiene unos cachetes. Sí, no. ¡Qué horror! ¡Qué hermoso! Muy lindo, todo lleno de pozos. ¡No! ¡Qué feo! ¿Por qué? Eso. ¿Por qué esa ¿Por imagen qué? Tenés tan que, claro, tétrica? Tenés que decir, no, ese esa manzanita. Se me vino esa... Claro, esa manzanita, qué claro, linda. Vos, así ya venís mal. Me gusta hasta con cáscara. Claro, vos tenés que... lavada no. Y hay que lavarla, con cáscara y que lavarla. Recién dijo que quería algo con manija, así que imagínate. Y si no está perdido. Cámbiame las cosas. Bien, che, después no vengan, ¿eh? Quiero saludar ahora a mi almacenera del barrio, Mariel. Ah, dale. Sí, porque me dijo que iba a escuchar. Bueno, un beso. Yo Mariel. Se lo mando ahora el saludo. Después tengo más saludos para otra gente. Bueno, yo, por ejemplo, me estaba acordando de algo muy lindo. Muy lindo, la zapatilla flecha. Oh. La flecha. Las zapatillas venían en verde. Y negras, sí. Así. ¿Qué sí? ¿Usted no la conoció? Sí. Los botines a cachito. Era naranja también. No, yo usaba kickers azules, esos zapatos medio ortopédicos. Usé, aparte que usé zapatos ortopédicos. Con razón se cae usted siempre. No, pues yo tengo un piecito para adentro. Ahora lo disimulo. ¿Uno solo? Claro, el izquierdo. Se me va medio para adentro. Le pega de chanfle, sí. Entonces usaba zapato ortopédico. Y después pasé a usar los kickers, que eran los mejores, porque imagínate, puse esos horribles Frankenstein. ¿Y las Skippy? No las conozco. ¿Saben verano lo que era? La primera sandalia de plástico. La primera de plástico salieron. De plástico, ¿eh? Pará, de plástico no. Las chicas se van a acordar de esto. Las canastitas de plástico para comprar la fruta. Que eran como las sandalias esas que decían. Ah, ¿te sí, acordás? Qué sí. linda. Que te rompía los dedos para abrocharla. La caperucita. Claro. Iba con la canastita por el lado. Se la empernó. No, se la empernó. No, eso es un mito. Un error de. O era homosexual. Sí, el lobo. El lobo era homosexual. ¿Trolo? ¿Lobo? Trolo. No, ay, abuelita, sí. Qué pedazo tenés. Era para el cuento, él personificaba, era un personaje. Hablando de cuentos infantiles, ¿no? Ya que estamos hablando de nada que ver. ¿Sabes cómo se prendió fuego Pinocho? No, no. Haciéndose habrá... una. No. No se dio cuenta del humo. Tanto que se prendió fuego. Pero que prendió fuego, este humo, esto es estaba bueno. Estaba solo, dijo. ¿Viste? Masturbándose. Dijo que, claro. Ah, bueno, se prendió no me fuego. Diga. Uh-huh. Sí, sí, sí, el qué otro barro. Día. Bueno, pero hay un país. ¿Qué hay es un esto? País. ¿Por qué sale chispa? Decía. Deja de sacarte chispa, boludo. Claro, porque madera con madera se prende claro. Fuego. Claro. ¿Cómo aprendían los viejos del sí, campo? Con la maderita, eso es un truco, eso es una cagada. Pero hay un país en el piedrita. Mundo, hay un país en el mundo donde las personas no hacen ese tipo de prácticas. No sé, no onomatopélicas. No se auto onomatopélicas. No se auto satisface, ¿no? ¿Por qué? ¿Adivina qué país es? No, ¿qué no país? Tengo ni idea. España. ¿Ah, sí? Tipo que no tienen imaginación. Oh, España es muy grande, ¿eh? Ojo con España que nos están escuchando en España. Es un chiste, beso. Che. Sí, cada vez es un chiste, pero che. Porque es una peor que decir. Ya, los... ya no. No. No, bueno, lo traté bien yo. Todos los sudacas son. No, ¿por qué todos? No. Algunos son peores. Algunos son peores que otros. Son re. Escúcheme, súbame porque no sé lo que dice el título. ¿A dónde quiere que me lo suba? Personas. Es esto. Ah, es personas disfrazadas de porción de pizza. Oh, si se te igual que acá los de empanada, ¿viste? Claro, pero yo estaría bien porque yo las aceitunas uno las puede mostrar con la pizza. No sé. ¿Sabe que me olvidé de traer la propaganda de Pizzarella? Oh. Le mando un saludo, ya voy a pasar por ahí. Un beso. Tengo que pasar porque la verdad que hace como Pizzarella, dos meses. La mejor no... pizza de mozzarella. Sí, y pedí el tamaño extra grande. ¿Sabe lo yo que quiero son? Probarla. ¿No la probó? Nunca la probé. Hasta que no me traigo, yo no hablo, no la nombro más. Se la vamos a hacer probar. Ahora somos, vamos a probar. Hasta extra que no grande. La pruebe, no hablo. X extra grande. Hay X, hay small. Hay no hay normal nada más. Y medium. Bien. No, medium no, los medium no. No, los medium es otra cosa. Los medium. Son los que están en el ahí. No, el medium es el que está entre el small y el X. Por eso es el medium. Large, perdón, el large. Large. Yo uso medium. Yo uso small. Yo uso soquetun. No. Uso small. Vos usas small, vos medium. Te compras la ropa en la casa de Chico. Sí, en la casa Gessel voy, a casa Gessel. Él usa preservativo medium. A veces. Dios, bien. Medio no usado, medio... ¡Qué asco! Bueno, internet ofrece opciones para... Para la escoba, sí. Estúpido. Estúpido. Internet ofrece opciones para todos los gustos ante la creciente necesidad del público para admirar personas disfrazadas de porción de pizza. Ha nacido un nuevo sitio. Pero mira qué bien que está disfrazado. No, está bien, está perfecto. La carita parece una... Le falta el queso. La cara parece un huevito así, ¿viste? No, una cosa que se disfraza, otra cosa que te muestren la cara. Vos te pones el traje y listo, nadie sabe que estás adentro. Pero ahora que te saquen la cara así afuera, os horrible. Sí, bueno. No, porque ¿sabe qué? Le dan una máscara de verde. Es como si fuera una aceituna que está ahí. Claro, una aceituna con ojos. Claro, una aceituna. El majar predilecto de Clemente. La aceituna. La aceituna. Claro. Clemente. La negra, Clemente también. La, bueno, la mulatona. La mulatona. Hijitus. Hijitus lo están dando ahora. Sí, lo están dando. Hijitus me da triste. Me a la una de la mañana. No me gusta, no me gusta. Para nosotros era su superhéroe. Ah, otra de las cosas viejas. No me acuerdo si salía los miércoles o los jueves. ¿Cuál? ¿Qué? Hijitus, la revista. Hijitus. Los por Standard Dios. Cars. Los Standard Cars. Estaba la Villiquen, estaba ahí en la página sí. de la Neurona. Villiquen, ¿sabes que tenemos una página? Sí. Tenemos una página que se llama La Neurona. Hacete pueden, amigo. Hacete amigo. Pones ahí en el Face La Neurona. Tenemos y que está. Llegar a los. Ahí está Mauricio Pagano. Este es el Pagano. El. Ah, está. Dieguito, besos. ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. ¿Qué son los italianos? Italianos. Thanos. No, este es de la mafia. Cuesto es el italiani. A ver, mientras. Ah sí, no puedo decir está... no puedo decir. No, pero no te dijo decir. Puto. El amigo de Mickey. Puto me dijo. ¿Te conoce? Bastante. ¿De quién es ese no sé, teléfono? No a ver si apaga esta cosa que suena la campanota. No, este está apagado, chicos. Entonces así que no. Le cuesta el papi. Es el de Rayingui. Hay que apagar los teléfonos. No será el mío, no será el mío, ¿no? No sé. Bueno. Bueno. Un beso a Mauricio Pagano. Un beso, igual, ah, igual no, te queremos. Pacho no, que cuesto Pacho le. Ah, pero se lo damos a nosotros, no es la nosotros. Pero me sí, es tuyo. Ah. Y un beso a Diego que también está conectado ahora. ¿Hablé? ¿Diego? Mira, no Diego. Me... Diego Fatrique. No, ¿dónde che, Diego? Acá lo tengo en el aire, ¿sí? ¿Por qué no me llama? Háblate, pero que habla. Yo le digo una cosa, ¿por qué no llama al 0237-466? Anote, espera que va a salir al aire. 0237-466-559. Llámeme. Está hablando por teléfono realmente con el 559. Apréteme, sí. Muy bien. Llámeme al aire, a ver si tiene una. Ay, bueno, llámeme. Uy, qué miedo. Sí, me va a llamar. Pero déjeme que marque 0237, está en otro lado. Sí, 0237, claro, está en Congreso, sí, es de la marca de Congreso. Ah, uy, qué miedo. Así que, qué sé yo. En cualquier momento llama. Hasta la paloma. ¿Tiene la billetera? Porque por ahí, viste, necesita alguien de la mafia. El billetera tiene, pero qué sé yo, no sé. Ahí hasta la paloma sonó mala. Sonó mala. Ahí está llamando. Uy, chicos, tengo miedo. No. Preséntamelo, viste. Yo se lo presento. ¿Hola? ¿Hola? Sí, hable. Sí. ¿Quién habla? Sí. ¿Pagano? Sí, el mismo. Ah, el Capo Mafia. Pagano de Congreso. Sí. Capo Mafia, va. Hola. No diga Capo Mafia. Yo sí. Ya le dije, no quiero que usted aparezca con unos zapatos de hormigón en el Puente de la Noria. Nosotros, Pablo, yo le digo una cosa. Sí, nosotros en general, porque incluye a otra gente también, ¿no? Ay, claro, porque es la mafia. Pero no, la familia. ¿Cómo lo podemos saludar para que esté todo bien? ¿Cómo te podemos decir nosotros, Pablo y yo? Mauricio, ¿todo bien con Pablo y Solange? Sí, todo bien. El problema es con él. Hoy bueno. Gordo de última, en el peor de los casos, está todo bien. Bueno, y si nosotros podemos ayudar en algo. Yo lo que quiera, me gusta usar tacos, así que yo cuando quieras voy y te hago la gana. Es terrible. No revendimos, Pablo. ¿Viste? No, sí. Yo ya que por ese taco me los pongo, no hay problema. Y con tal de que no pase nada, me pongo los tacos, ¿no? Claro. Pues, si lo podemos sacar del medio, igual está bien. Sí, lo queremos sacar del medio. ¿Podemos hacer algo nosotros por la...? Tratamos de hacer algo, viste, pero bueno. Hasta la mujer estaría contenta de sacárselo del medio, cobraríamos el seguro, todo. ¿Seguro? Ah, está asegurado. Sí, son 300 pesos. Vamos mitad y mitad con el seguro, dijo que encantada de la vida. Son 300 pesos, no se deje engañar por esa mujer. Yo no sé, pero una bolsa de cemento podemos donar. Sí, pero cemento del bueno. Cemento porque... rápido tiene que ser. Ah, sí. Rápido. Sí. Bueno, sí, no, entonces la palangana. Aparte, Mauricio... palangana de chapa, ahí está. Mauricio es chiquitito, Oscar, no gastan dos cucharadas, le pedís a un albañil acá de la obra de la esquina. De ¿no? Sí. No, yo lo que le digo, pongan cemento bueno, porque no quiero flotar sí, culo para arriba. Salgo a flote. Esta semana te prometo que me voy a la barriga y se lo pido a la mismísima Amalia de Fortavada. El cemento del bueno. Sí, usted tiene... Loma Negra. Sí. Loma Negra, no sé. No es tan negra la señora, pero bueno. No. La zona le dicen Loma Negra. Vaya a saber Dios por qué. No sé cuánta gente habrá. Bueno, para que te pongas contento podemos escuchar la radio en vivo. Qué lindo. No la podíamos escuchar. Qué lindo, la verdad que me pone muy contento que estén ahí, cuidándome las espaldas. Vos quedate tranquilo, que nosotros siempre estamos firmes como rulo de estatua. Sí, bueno. Mandale bacano. Un beso a Mario y a la Gordi que te están escuchando. Bueno, le mando un beso a Mario Giorgetti y a Evangelina, ¿eh? Le mandamos un beso a Angelina también. Van a tener un beso. Un beso enorme, ¿no? Angelina. Sánchez Vicario. Sí. Sánchez, sí, no sé si vicario. Evangelina Anderson. Evangelina. Igual es Evangelina Anderson. Dios mío. Esa voz. No, si es chiquito ahí, ¿sabes? No se puede escapar nunca. La agarramos entre las estanterías y hacemos desastre. Le mandamos un beso a mi amiguita y a mi amiguito. ¿Y qué más? Al negro también. ¿Quién está? Ah, el negro, sí, Casco Salvador. Casco Salvador, un beso a Casco Salvador. ¿El Salvador? Yo le puse Salvador. En realidad se llama José, pero... José el Negro Casco. José el Negro Casco. Me están volviendo loco. Y suena el teléfono. Yo... Deje ese teléfono. ¿Estás al aire? Sigan hablando. Que hola. Mensaje que te estaba llamando. Yo no me entendí. Estoy en el aire, querido. Él viste, resuelve los problemas y los temas acá al aire. Es como sí, que sí, hace al aire. Claro, sí, hace catarsis. Sí, lo llama todo el mundo. Es... Después nos reta cuando tenemos los celulares nosotros prendidos, ¿viste? Está bien, así. Yo lo único que pido es que no hagan más denuncias contra no, la mafia Congreso. No, quiero Woodstock del año 69. El disco. No, 20 CD no puede haber. No, yo quiero... ¿Puedo pedir un tema? Sí, pedí. Son dos. Quiero un tema de Queen. Son un dos, tema de Queen, Santi. Bohemian Rhapsody. Muy bien, ahí lo está, lo está anotando. Bueno. Por fin, música. Y uno de los chalchaleros, el clérigo. Y uno de los chalchaleros para el negro casco. Dale, para el negro casco. Va. Acá ya está tomando nota Santi, así que mira Santi, que si no caes también con cara ahí. Sí, cae en la volteada, ¿eh? Bueno, ahí, si es volteada, Pablo, puedes enganchar. Sí, a mí me vendría bien. Bueno, pero no importa. Pablo está necesitando ayuda, claro, chicos, allá. A ver si tienen alguien en Congreso para Pablito, que está buscando... Yo no sé, yo le informo. Se la quiere a la plastificar. Gente. ¿A quién? Algo plastificado. Pablo, yo, claro. quiere usar algo nuevo, ¿viste? Sí, sí, bueno, pero ya van a venir. Dios proveerá. Dios proveerá. Sí, Dios proveerá. Pagano, le voy a dar esas pastillas que no terminan nunca, ¿vio? Que usted las tome y no termina nunca. Sí, ayudín. Ayudín. Mister Músculo. Mister ¿No es la bandina eso? No, estos se llaman ayudín porque ayudan. Ah. Bueno, después voy a probar una, pero tengo que buscar dónde. Bueno, vamos ahora a la música, queridos amigos. Gracias, chicos, por estar ahí escuchando. Bueno, un beso a todos. Besos a todos ahí. Todos. Y bueno. Déanle para adelante. Gracias. Bueno, listo, chao, un beso. Gracias chao. Por llamar, gracias. ¿Se dan cuenta cómo me atacan? ¿Se dan cuenta? Mirá, hoy que le ese tono. Gracias, Piero. Cortó. Hola, Javier. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? Bien. Bueno, vamos a la música. No sé, ¿qué ustedes mandan? El tema que pidió, mira, Mauricio, se lo dedicamos Pablo y yo. Vos no, listo. Vos ya estás muerto. Yo así que para Mauricio ahí tenés Queen. Está crucificado. Está hecho. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, mami. mía, mamá mía. Mamá mía, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Necesito una peluca para esta parte. Esta parte estábamos con chán, chararán, chán, chararán, chán. En el aire la neurona. Sí, señoras y señores. 0237-466-6559 para mensaje de texto 15-61-54-03-59. Pablo no entendía por qué estábamos saltando así. Me decía, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vos fijate que a mí ¿viste la película? No. No. Así venimos en el auto. No se me mueve un pelo a mí. Este tema lo ponemos ahora en el auto y vamos así golpeando. Y vamos así golpeando. Dale. Ah, sí, pues yo vine sin auto. Bueno, nos estamos yendo en un ratito, ¿no? En un ratito. Yo lo tengo atrasado el reloj, me parece. 55. Está bien, entonces. 55. Sí, sáqueme eso. Estábamos hablando de cosas viejas. Ahora cuando volvemos de la tangalanga. Tangalonga. Tenemos que, ¿cómo se llama? La hablar de cosas viejas. Hablar de cosas viejas. Sí. ¿Qué vas a contar, tuyo? ¿Eh? No, como que te vas a hablar de cosas viejas, ¿qué vas a contar? De la buena. Y yo ya hablé de las esquipi, hablé de la flecha. No. Se ve que me gustaba mucho el calzado. En general andaba en pata. Pero el sol de noche. Llevaba camisa. Qué lindo el sol de noche. Le daba bomba y bomba. Le voy a contar una anécdota del sol de noche. Bomba y bomba y bomba y bomba. Había que darle bomba, sí. Bueno, acá tengo un montón de amigos que están internateando. El cerebro mágico. El cerebro mágico. El mundo según Wayne. ¿Se acuerda? La película, Pablo. ¿Eh? El mundo según Wayne, este tema que canta. Claro, estoy sacudiendo la cabeza como un pavote. No me sí, como los perritos que van en el auto. Así. Excelente esa película, la quiero volver a ver. Sí, está muy buena esa película. Mírala. Bueno, chicos, ¿nos tenemos que ir a la tanda o no? Bueno, vamos, dale. No, dice que usted me dijo un minuto. Pero no pasó. Ah, en un minuto veníamos. Podemos seguir volviendo. Que obediente, Oscarcito. Podemos ir, y yo le tengo que... Siga, siga, Pablo. No, porque quiero leer Para, que yo te lo arreglo. ¿Qué quiere arreglar? Quiero leer lo del empacho, de Nancy. ¿Está empachada? El programa es muy bueno, dice. Sigan así, lo disfrutamos mucho, los escuchamos por internet porque estamos en Capital. Muy bien. En Capital, en la zona de Parque Patricios. El empacho, por ejemplo, ¿sí? Se curaba poniendo un trozo grande de algodón con canela y alcohol. Yo me lo tomo. No lo sabía eso, ¿no? En el pecho y la espalda. Si se pegaba, estabas empachado. Y esto se volvía a repetir 3 días seguidos. Qué dolor la puta madre. No dice la puta madre, pero aparentemente por los puntitos dice puta madre. Sí. No sabía esa técnica. No. Entonces de la cinta y después el ojeo, el plato con aceite arriba y se te hacen ojos. Es la gente que te miró. Sí. Y tirar el cuerito. Pero tiene que contar cada 2 gotitas. Es una cara. Después sí, cuando te cura mi abuela María, cura el empacho hasta el día de hoy, tiene 82 años. Beso, abuela. Nunca tiró el cuerito para atrás. Sí, yo lo tiré muchas veces. Y no sabía que así curaba el empacho, así que hay mucha gente que está ya les curé el empacho. No, gratis, esa gente no puede tomar un vaso de vino. le arruinó. Me ponían talquito, así hacían. Así, así. Lo ponían así boca abajo y hacía crack, crack. Crack, a mí no boca me gusta. ¿Abajo el cuerito? Sí. Dicen que después te quedas mal de la espalda. No, a mí me da miedo eso, que te tiran el cuerito. A mí me tiraron el cuerito, pero boca arriba. Ah, mira, ¿y te curaron el empacho? ¿Cómo empacho? Boca arriba. Ah, no sé. Era al revés, se sintió vacío. Lo pasamos bárbaro, pero no sé si el empacho. Bueno, importa. Ahora me dice que tenía luz azul y roja y ya con esa la termina de. No, yo dije apagar las luces porque me molesta. No, que es una ¿Hiciste cosa. ¿Hiciste provechito después? No llegué, porque no comí mucho. Ahí está. Me parece que usted está totalmente fuera de sí. De... Y la ¿cómo se llamaba? La ventosa. Los, la ventosa. Claro. No, como la ventosa. No, la ventosa es horrible. ¿Viste los perros cuando necesitan que le traigas una hembra porque anda medio perdido? Sí, porque está como los ojos para afuera, sí. Estás como Spanky, mi perro. ¿Te puedo dar? Yo no voy a ir a no. El ovejero, pedo. El ovejero un perro, abraza a una perra. Pablo y le dice, vení para acá que yo te cago. No, déjese de joder. Escúcheme, no. Sabe cómo te quiero. No. Sabe cómo te quiero, Pablito. No. Che, no, me están haciendo nada. Fama de. ¿De qué? Usted se echa la fama solo. Usted se hace la fama. Y échate a dormir. Es lo que voy a hacer que por un rato. Usted tiene los ojos no inyectados en sangre. Mire lo que le digo. No me digas. Sí, no me mire así porque estoy caliente. Mira que le voy a dar un beso, ¿eh? No. Terrible. Bueno, no sé. Usted me dejó acá. No sé qué decir. Estamos haciendo los análisis correspondientes a las cosas viejas, antiguas. Sí. O lo que ustedes usaron, las canicas. El tiki-taka. Qué rompehuevos que es eso, por Dios. Yo cuando era chico tenía el ludo. El ludo me encantaba hasta que vino un vecino de atrás, o sea, ¡apa! Y me pisó el cosito redondito que hacía clac, clac, clac, clac. Me lo pisó y me lo rompió. Y nunca más pude jugar desde ese día el ludo. De mi infancia. Pero, me asusté cuando. Estábamos sentadas todas atrás en el parquecito, mis hermanas, las vecinitas, y viene este Pancho. Pero se juega de cuatro. Y bueno, seis. Pero. No, pero éramos un montón, viste, era por turno. Pero son mujeres. Era por turno. Era el 15 jugando al ludo. Son mujeres, le daban un. Éramos chiquitos. Le daban un tetón a cada uno así, cada uno los tenía cositas. Aparte de que tenías que dar la vueltita, entrabas ahora a la casita, retrocedía. Porque era un tema. Era un tema. Yo nunca supe si cuando vos contabas cuatro retrocedidos ya entrabas. No, y si te, depende de los lugares. Bueno, pero si te tocaba 1, 2, 3, que sepa, si tenías sepa, que volver. Claro. Bueno, y salías. Y estábamos así jugando y viene, Leandro se llamaba el vecino, viene y lo pisa. ¿Se murió? ¡Bra! ¿Mucho? El ludo no, la bolita esa jamás. Mucho quilombo. Se murió, ¿no? Y se estalló toda. ¿Se murió? No, está bien. ¿Y por qué decís se llamaba? Sí, se llamaba, bueno, se llama. Porque por ahí no sé, no, qué está sé, no sé cerca, la vida de, claro. O sea. Y así que ahí quedó un lío, hicimos, imagínate, ¡pla! La lotería. ¿Por qué? Pero ahora no tenía otro lugar para pasar. Sí, infeliz. Pero era a propósito, ¿entendés? Porque pero era no. Una guerra. Yo, mira, te digo, mi infancia era como las películas, ¿viste? Las nenas con los nenes jugando. ¿Pero Leandro que era un hombre grande? No, tenía nuestra edad, 8 años, 9. Ah, un boludo importante. En ese momento, no, sí, boludo, sí, sí, no, sí, boludo. Sí. Tenía toda la arena ahí y el boludo va y le pisa la... Y nos pisó a propósito el ludomático. ¿Y ustedes no le pincharon las pelotas? Sí. Claro. ¿No le dolió? Así, y el padre de Leandro tenía un era chofer, peor. Era chofer de colectivo, ¿viste? No. Y sabés que antes, no sé, ahora sí sigue haciendo, llevaba el colectivo y lo paraba en la puerta de la casa. Era de él. Y Leandro abría la puerta y nos dejaba jugar al colectivero. Y él el chofer, nos habíamos sentado con las muñecas y subíamos y hacíamos todo el recorrido así en nuestra imaginación. Y cuando hacíamos que tocábamos el timbre, hacíamos parada y hacíamos este ruido de frenada. Bueno. Usted se metía como la chilindrina así con la muñequita. No, la yo mano. Era muy turrita. Era muy turrita, muy chiquitita, flaquita y turra. Claro. No hay otra, claro. Muy mala. Pero esa parte estuvo buena. Lástima que después nos pisó Ludo. Y la cagó ya, ¿viste? Así que... Ahí nos hicieron más amigos. No sé si será chofer ahora de colectivo, si viste de chico siguió no con creo. Ese juego. Veo que los padres, muy los padres, pero... los hijos es muy difícil que sigan. Mire su padre. O claro. Su madre. O su abuela. ¿Ves? Mi abuela Co se cura el pocho y yo nada que ver, así que bueno. Bueno, pero... Por eso no siguió el camino antes de la tradición. Antes era otra vida, porque no había tantas cosas para hacer. Claro. ¿Cuánto más? Usted iba discúlpeme, ¿no? Una cosa. Usted iba al cine, sacaba la entrada, se ponía el culo en la butaca... Y se miraba hasta las 2 o 3 de la mañana película, era continuado. ¿Ese continuado era para hombres o no? No. Por no ejemplo, querida. Daban. Había 3 películas. Sí, y vos te quedabas a ver las 3 Rambito y podías Rambón, seguir. Mojarrita, ¿cómo era Pejerrey? No, ¿cómo eran los 3? No. La novicia rebelde. Ah, qué linda, esa sí está buena. Y esa dura 3 horas. Así que, imagínense. ¿Cómo se llama? Lawrence de Arabia. Usted iba a ver. Lawrence de Arabia. Sí. El Cid Campeador. Y Quo Vadis. Claro, y venías a la semana, llegabas a la salía agencia a las 3 de la mañana. ¿A dónde vas? A ver Quo Vadis. ¿A dónde vas? ¿Qué quiere decir? A ver Quo Vadis. Ahora sí tenemos que... ¿A dónde vas? A ver Quo Vadis. Usted tiene que decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Quo Vadis? No, yo me copié los 3 chicos. ¿A dónde vas? Ah, mira vos. Bien. ¿A dónde vas? A ver Quo Vadis. Le hicimos la re propaganda. Son re pelotudos los dos, ¿no? No la vieron la película. Sí, no la vi. Déjese, joder. Yo me no están sé volviendo cómo loco. Mojarrita, tiburón y pejerrey. No, ¿cómo era? No pejerrey me acuerdo. Pejerrey le mandó. Delfín. Delfín. Delfín me gustaba porque hacía 2 o 3 boludeces y pues nada.

Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. WorldMac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 02-37-463-8855, Nextel 580*4682. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Hola, hola, hola, hola. Y Jorge Dotti nos está escuchando y dice, ¿qué tema? Joe Cocker haciendo La Dama del Delta, 1969, Joe Cocker en vivo, Perros Rabiosos Ingleses. Qué bueno. Escuchamos allá, estábamos todos así, chingui, chingui, chingui, chingui. ¿Qué quiere que le mande? Tenés besos para mandar. Acá también está conectado el gatito Coco. Ah, el gatito Coco. Con sus pulgares escribe. Sí, sí, escribe. ¿Cómo anda? Escribe hola, dice. Recién llegó a casa. Bueno, bienvenido. Bien, porque ¿dónde? Andaba, y qué sé yo. Por los paredones, ¿sabes? ¿Viste? Anda, por las... Es una cosa de loco. El gato en el tejado. Sí, señor. Y bueno. Vos tenés un saludo para... Yo tengo un saludo para la Pini. Pini, un beso para Pini. Un beso para Pini, allá en Córdoba nos están escuchando. Muy bien. Este, y el de los Rolling Stones, no sé cuándo lo voy a pasar, cuando lo escriba bien. Después. No, después tengo tiempo. Al amigo Jorge, le mandamos que está allá en Entre Ríos. Un beso, Jorge, te esperamos. La semana que viene va a estar acá en el estudio. Tengo un toco así de preguntas para hacerle. Seguro. Qué grande la pregunta. Viste, es grandísima. Un tocazo, bueno. Muy bien, Gatito Coco, que dice lo primero que hace cuando llega a la casa es, aparte de acurrucarse con su bola de lana, es poner la neurona. Impresionante, hace, muchas gracias. Viste cómo se pone. Y la bola de, es verdad. De pelo. De pelo. Como Garfield. Tipo Garfield. Claro, bueno. Quiero mandar un saludo también a nuestra amiga Silvia, que nos escucha en diferido desde Israel. Silvia, un beso especial. Le voy a mandar otra vez este saludo, que me gustó. Shalom, Silvia. Tashim lekol a mis paja. Te mira vos. No sé por qué, porque se ríe el pavo. Termina y lo mira. ¿Por qué no decís porque a mí, le gustó, Pablo? No, sabes que a Silvia le gustó mucho el programa. No di cuenta y estoy hablando. Sí, disculpe. Me está agrediendo. Yo me tengo que defender. No, te estoy defendiendo. Cuando yo digo Dashim. Dashim. Dashim. Me gusta cuando digo eso. Después tengo un saludo para. A ver. Que lo habré puesto en algún lugar. Le falta equipado usted. No sé dónde. No, lo tengo acá. Ya lo tengo sin pelo. Ese es de cuero, tengo uno de lana. Alguno de lana. Sí, para Leo. Ah, saludos a Walterio, que también nos escucha. Walterio, beso. En diferido, porque... Sí, es verdad, se pone después los... ¿Cómo se llama los eso? Gottman. Sí, los Gottman. Los Gottman y Diego también. Que lo graban en un cassette. Ahí Diego, que está ahí conectado. Diego, ¿con qué jugabas cuando eras chico? Vos que él te manda unas cosas, viste, impresionante. En el aire y la neurona. Bueno, ¿qué más tenía? Ah, acá, este es para Leo, así que Leo, nuestro operador. Leo, nuestro operador, sí. Que hoy está Santiago. Pero esto lo voy a leer la semana que viene. Bueno. Lo estoy practicando. Está bien. Mi hebreo, qué sé yo. No, decilo ya. Gam, hu, yahol, lish, y esto es difícil. Lish, luaj, dash. Dash. Así que Silvia, más o menos, salió. Bien. El que está tratando de conectarse en este momento es Héctor Larsen. Daniel Larsen. Ah, Héctor, un amigo. Hola. Dice, no sale, Diego, no sale. Y bueno. Y nosotros estamos acá. Hace fuerza. No, yo creo que va a tener que tomar hojas de ombú. ¿Qué sé? Sí. O ponerte algo violeta. ¿Viste que enseguida se ponen algo violeta y ya parece que andan? ¿Sí? Y violeta, no ves las propagandas que violeta están mal y cuando están con violeta. Violeta es el cambio. Discúlpeme, ya no se usa más el rojo, se usa el violeta. Y no se dice rojo, se dice colorado. Depende. Yo jugaba, ¿qué jugaba cuando era chico? Y lo pregunta. Ajá, Diego. Sí, ¿con qué? Yo jugaba al patotero, 5 contra 1. Ah, ¿sí? Ah, vos estabas... ¿Usted qué era, Pato o Otero? 5-1. Yo jugaba pan y queso. Pan y queso. Estaba bueno. Yo jugaba la ronda de San Miguel con las chicas. ¿Cómo era? No sé cómo era la ronda de San Miguel. La ronda de San Miguel. ¿El qué? ¿Qué? El que se ríe se va al cuartel y oh, así era. ¿Y no vos no se acuerdan? A ver si ustedes se acuerdan. Te miraban no me acuerdo. Y se reían. Y sí, claro. Porque era, viste, no, las chicas se ponían coloradas. A mí me daba mucha adrenalina, pero mal era el Pato Ñato. ¿Qué es el peso más que nuevo? Vos te sentabas en ronda y te tocaban la cabeza. ¿Ves? Ahí puede jugar. Es nuevo. Bueno, ahí si no jugábamos al pisapisuelo. Y te agarraba unos nervios porque te tocaban y el cuerpo tenía que estar atento a la tocada de cabeza porque tenés que salir corriendo. Ese juego de nenas. Y tenés que agarrarlo antes que se sienta en tu lugar. Era genial. Genial. Farolera tropezó en la calle y se cayó. Mirá qué peludo. No, bueno, y si no jugábamos al. Recién lo dije y ahora me olvidé. Fuerza, fuerza. Ay, no, ya están... no leo, léalo usted porque no veo. Dice Diego, tenía un escuadrón de autitos de colección y jugaba picadas con una puerta inclinada y lanzaba los autitos ahí. ¡Yuhu! Claro, y le ponías la cucharita adelante, sí, para ganar más rápido. Eso lo había contado, sí, en hora. Pero aclara, cuando era chico, ¿eh? Ah. Claro, ahora no hace esa boludez, hace otra peor. No sabés. No, no, no, no sabemos. Bueno, pero... Ah, es... Es verdad, eso es el huevo podrido, Sol me dice el gatito Coco. Claro, no es el patoñado. Sí, a mí, porque yo... Está como loco. Pará, entonces, ¿cuál era el que...? ¿Por qué me hacen tocar la cabeza? No sé, que eran muchos chicos, eran más grandes que usted. No jugué nunca el juego de la botella, de la botellita. ¿Y el pisapisuela jugó? ¿Pero qué tiene que ver el juego de la botella con el patoñato? No sé, pero mezclé, pero para ahora, ¿cuál era el patoñato entonces? Eran iguales. Eran iguales, muy bien. Entonces bien. No estoy tan loca. El pizza, usted no me escucha. El pizza pizuela no jugó nunca. No, no sé qué. Pizza pizuela, color de cibrela, vía, oeste, pie, no hay de menta ni de rosa. Para mi querida. No. Para mi querida esposa, que se llama Doña Rosa y que vive en Mendoza. Y ahí venía el pisotón. Y tenía que levantar un pie. Y se empezaba de vuelta. Pisa, pisuela, color de cibrela, la vía, vuelta, etcétera, etcétera. Y te pisaban, ¡pa! Otra vez. Y así iban quedando hasta cuando te pisaban los dos pies. Ah, sí, jugaba el doctor. Muy pero bien. Era tan boludo, dice que hacía de abogado. Se equivocó de carrera, porque todos le dicen al doctor. Y boga. Es una cosa de loco. Bueno. Impresionante, seguimos. Nada, que ve bien, nos está escuchando ahora Héctor Daniel Larsen. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo dice, te va? Nada que ver con lo que yo jugaba y lo llenaba con plomo y los hacía correr una cuadra. Impresionante, lo llenaba con plomo. El tipo tenía plomo. Los autitos, claro. Yo le ponía masilla. Sí. Masilla de vidrio, usted también. Sí, claro, se la choreaba a mi viejo. ¿No viste la masilla? Le pegamos toda la masilla al viejo. ¿Por qué? ¿La masilla? Ay, nene, la... ¿y las cucharitas, sí, dónde están? No sé. No sé, claro, y eran esas cucharitas que eran cucharitas. Eran cucharés. Ya vamos a hablar del tenedor. ¿Qué era el ovillo? ¿Qué dice? Ovillo de lana. Ovillo. Ovillo de lana será. Ay, perdón. Es que no, me llamé, te tengo al lado y ya leo como vos. ¿Quiere mi Santiago? No, con el ovillo de lana. Éramos tan pobres. Claro, el gatito Coco, ¿con qué va a jugar, pobrecito? Claro, éramos tan pobres. Ah, tiene claro, razón. Con el ovillo de lana. Y claro, juegan al ocho pelotas con el ovillo de lana. Se me habrán usado para desovillar la lana. Ah, vio que poníamos las manos así. Poné la mano, nene. A mí me marea eso, ¿no? Move, me marea. Pingui, pingui. ¿Qué tengo acá? ¿Cómo te marea? Usted, sí. Claro. ¿Te marea? ¿Y el barco también te marea? Entonces? Se olvida. No, yo tengo cada historia. No, no puedo. ¿Y el bote? Mira, yo la última vez que me llegué al shopping, dice Pablo acá. Bien. Eso es de hoy. Sí, pero bueno. No sé, recibe una llamada, pero se ve que no entró, no sé. No, yo no puedo subirme al botecito. La última vez me fui fuimos a Entre Ríos. Viste, un muellecito, había un lugar donde nos estábamos quedando. Dale, Sol, subite, que no pasa nada. Bueno, entonces digo, pero no me apuren, por favor, porque lo que peor que pueden hacer es apurarme. Me subo y querían arrancar y yo no me soltaba del muellecito. Sola, soltate la mano, no. Así que me bajé. No, no puedo porque me agarra como un vacío, viste, como horrible. Ajá. Así que no. Y no usted puedo. Llena de vacíos y ya está media... media loquita. Claro. Así que no, claro, acá pero, dice con Diego. Con una cuchara. Vio con los autitos que lo. Sí, esos autos eran bueno. Tuneados, dice. Claro. Claro, se le sacaban la rueda adelante. Ajá, contesta, obviamente. Pero bueno, ajá. Cambiemos de tema. La Gomera. No, la Gomera, yo sé. ¿Onda? ¿Onda o Gomera? No, yo nunca tuve una Gomera. ¿Y Onda? Es más, le voy a contar una anécdota. Una vez había uno de los chicos, éramos 8 o 9. Chicos, íbamos en bicicleta, fuimos por un campo por acá atrás, antes de llegar a Cascallares, que era todo campo, ahora está lleno de casas. Ahora íbamos todos en fila india, entramos en un campo, y íbamos todos en fila india. Los patos sí. La gente dirá, así como, así alto. Imagínense lo alto. Como Oscar, ponele. Claro. Claro. Ahora, el, el que iba adelante tenía la gomera. Y todos los boludos que íbamos atrás, nada. Claro. Salió una perdida adelante al metro. Hizo, hace un ruido así. Sí. Caímos, efecto dominó. Cagazo, el otro se le escapó la bala. La tiró para arriba. Y los patos son malos. No, divino, divino. Una anécdota. Una gomera para ocho. Mirá, imagínense, se la pasaba. Éramos pobres. No, en casa no me dejaban tener gomeras porque no, no era bueno matar pajaritos. Y obvio no, que no, no es bueno. Pero bueno, todos tenían gomeras. Cuando el pajarito se muere, cagamos. Para revivir los pajaritos, joder. Bueno, cámbiame de tema, ¿sí? Vamos a otra noticia. ¿Qué que... tiene el ratón? ¿Qué tiene el ratón? ¿Qué es eso? Ella está manejando la cosa. Ah, bien. Bueno, un sitio subasta objetos que supera la, la imaginación más perturbada. Perturbada, o sea, la nuestra. Perturbar, por ¿no? ejemplo. Perturbar. Si perturbar. Está más turbado que ese. No, eso, no. No, eso es turbado. Y bueno, y perturbar viene perturbada. Sí, viene pero turbada. Es la mitad de la palabra. Bueno, la basura de unos es el tesoro de otros. ¿Mm? Sí. Es verdad, verdad. Así que, ¿por qué, qué no? Qué frase, ¿no? Qué frase tan muy profunda. Muy, no, muy. Esto es, ojo, esto deja moraleja. Sí, todo, la neurona deja, es una moraleja viviente. Es que no exactamente, se está no expandiendo. Ya no tenemos 28 amigos en el Facebook. No se explican Face. Las moralejas, había Selene y después cada uno saca su... su propia conclusión. La zorra y la uva. Dice, el zorro y la uva, era. Sí, la zorra, la zorra la liebre, y la cigüeña. Después tenés la cigüeña y la zorra. O algo así. Sí, duró como 9 meses. La liebre, sí. Y la tortuga. La liebre y la tortuga. También. La claro, la tortuga que llega primero porque la liebre se apura. Exacto. No, ¿cómo se apura? Se apuna. Ah, se apuna. Claro, se pues estaba. Porque era alto. Era, y sí. Digo, claro. ¿Qué? Y quedó así, medio tololo y no llevaba caramelo. Claro. Entonces, con eso despacito, despacito llegó. Y también tenés la otra moral, el cuento del elefante y la hormiga. Ah, no, esa no. No, no, no, no, no, no, no. Yo he visto unos dibujos. Yo he visto unos. Yo he visto unos dibujos, mucha saliva. Escúchenme una cosa, hay unos dibujitos, sí, así haciendo la propaganda de que es importante. Obvio, para, claro, que está el elefante cruzado de pierna y fumando y la hormiga también, en una cama. A ver. Ya hay que mandarle un beso a Dani de Congreso, bueno, que se tiene que ir. Dice manden que un beso. Espectacular el programa hoy. Espectacular, bueno, te mandamos un beso cada uno. Un beso. Para el mío es el ruido. ¿Cuántos somos? No importa, un montón. Bueno, Dani, le mandamos un beso ahí, que está Dani de Congreso. Dale, Dani de Congreso. Y bueno, y vamos a seguir con esto, ¿no? Sí. Así que, ¿por qué no subastar esas cosillas que andan dando vueltas y ganar unos pesitos? No está mal la idea. Una postal, claro, que retrata la a una cabra dándole de mamar a un bebé. Dice humano, sino que va a ser un bebé, es humano. Puede ser un cabrito. Sí, pero no, es un cabrito. Puede ser un bebé, un bebé. Bueno, pero ese chico cuando nace. Dice, un bebé. Pero de usted, porque le dice estoy bebé, le dice hola ese... bebé. Usted dice bebé a todos. Yo le digo bebé a todos. Ese chico cuando crezca va a ser un cabrón. Es una cosa de loco. Impresionante. Qué estúpido. Una rana que juega al golf. ¿Y si está muerta, cómo va a jugar al golf? Y bueno, no sé. Puede jugar. Porque bueno, la rana después de muerta salta igual. Sí, no, pero usted nunca fue a cazar rana. Sí, ah, pero nunca cacé una. Yo casi nunca agarro un Citroën el otro día y me no, paso por arriba. No, pero era el coche rana era. Y pero es una rana. Era, es el coche simpático, ¿sabía? Antes se le decía que era piola y decía, vos sos un rana bárbaro. Ah, ¿se acuerda? Un rana bárbaro, un nunca rana. Lo escuché. Usted cállese la boca. Porque, maleducada, escúcheme, y es el coche simpático. Vio que usted sabe, va en un Citroën y saluda a todo el mundo. Ah, sí. Hola, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? No, ¿cómo te va? Yo tenía un Citroën que cada vez que agarraba el pozo así que se movía, se me bajaba la ventanilla y me pegaba en el codito. Ay, Dios. No, porque ese se levantan así, tac. Claro, bajan todo así, tac. Al revés. Ahora los Citroën para bajarlo, están tiene recopados. Había un C4, uy, se me escapó. Bueno, no importa, seguimos. Una cartera hecha de... Ay, ¿dónde? Ahí, prepucios, dice, de toro. Prepucios de toro. Qué cosa rica. Puede hacer un bolso. Un bolsón. Podemos hacer una valija de, sí, para viajar, con ruedita y todo. Para trabas. Para... No. O sea, acá se pierde. No, con trabas, bueno, para que no se abra. Bueno, en fin, siempre hay alguien que sabe apreciar el valor de nuestros objetos más queridos. Sí. Si hay algo que sí, yo tenía, le digo la verdad, un prepucio de toro, ¿cómo lo quería? Y lo perdí. ¿En sí? ¿Qué hacías? Sí. Lo mascaba. No, está lindo para hacer. No, tener una cajita. Una cajita, va. Una cajita importante. Está lindo para hacer las botas para tomar vino, ¿vio? Nunca pude conseguir un prepucio de burro. ¿Las botas, bien? ¿Qué pasa con las botas para tomar vino? Sí. ¿Con prepucio de burro? Oh. Chicos, pero... ¿Qué? No, hay que curarlo primero. Claro, yo lo curo. Tomás vino, tomás vino no larga más la bota. Ah, sí, sí. Una vez tomé con bota, mami, tengo un olor a vino. Ah, sí. No tomé una gota, pero bota, me bañé con la bota. Con la bota te agarras un pedo. Bueno, yo no me empedé por eso. Tomaba mucho aire. Así, mire. Igual que tomar vodka con sorbete. No, mija, usted es una viciosa. Usted toma dos. Le digo que te pega re mal. Por aparte no tiene gusto. Entonces ¿usted probó tomar whisky con una cucharita de té? No. A ver qué pedo sea. No. Bueno, sigamos con esto. Disturbing Actions. Sí. Action. ¿Qué carajo será? Bueno, reúne los artículos más bizarros, siniestros y originales que se puedan hallar en los remates de internet. Es increíble que alguien pueda creer que va a vender productos como estos. Es más, yo me voy a poner, yo tengo una cosa para vender. Es más increíble todavía, muchos lo logran. Y sí, siempre hay un roto para un descosido. Siempre. ¿Se acuerdan de las bombachas ese que hizo? Frases, bien. Sí. El hecho, que es el hecho, no la acción, sí. Digamos, ¿no? El hecho. No el hecho de la planta. No el hecho de la planta. No el hecho vender. Sí, no hecho en el balde. Los helechos, no es para cualquiera tener un helecho, está claro. A mí me gusta tener helechos. Yo tuve como 8 helechos que me regalaron. ¿No probó con un potus? Los potus no hay que tener, chicos. Potus trae mala suerte, no hay que tener potus. Sí, sí, después se le caen así, pues las babas. Bueno, el hecho de que estos objetos existan invita a reflexionar sobre si el género humano merece existir. No. La verdad que no. No. Pero más allá de esto. Sumérjase en la tunecina angustia del gorila. Taciturna, ¿qué leíste? ¿Eh? Ah, taciturna. Yo digo, ¿qué tal? ¿Estoy leyendo otra cosa o tiene poderes sobrenaturales? Pero se da cuenta que quedó lindo. ¿Qué son 3D los anteojos tuyos? No, mire cómo estoy. Pero mire cómo estoy. Si no decía color... nada, pasaba. Claro. Hubiera quedado hermoso. Bueno, claro. La taciturna angustia del gorila, que perdió todo en la bolsa de valores. Y desafié a la naturaleza comprando la escultura de un monito rompiendo el cascarón. Cascarón. Bueno, y los principios zoológicos. Para salir del huevito que su madre empolló pacientemente. Si hay alguien que empolla muy bien son los monos. Sí. ¿Eh? Eso para que ustedes... ¡Huevón! Quincón empollado. La puch. ¿Qué huevo? De a 15.000 huevos. Ahí sí que tenés para tomar mate para media provincia. Hacemos, pongo una talabartería. Sí, hacemos las carpas en el Congreso. ¿Cómo? Circo, hacer impresionante. Carpa de circo, lo que quieras. Bien. Lavalo bien, por supuesto, ¿no? No, sí, bien lavado. Bien, sí, es bravísimo. Bien. Estos ítems los puede hallar en la categoría arte... Pero puede visitar también los objetos que reúne el rubro juguetes emocionalmente aterradores. Epa, eso está bueno. Eso está bueno. Vamos a buscarlo después a ver juguetes qué son. Juguetes emocionalmente aterradores. Sí. Allí podrá encontrar la siniestra marioneta de Dean Martin. ¡Opa! ¿Se acuerdan? ¿Sabe quién es Dean Martin? Sí, que este... Estaba siempre con Jerry Lewis. Ay, qué lindo, ese. Jerry Lewis, claro. Me encantaba. No es el cantante, el cantante no es. El lindo, era el lindo, era el siempre. Y el otro langa, era el payaso. El langa. El payaso depresivo con cactus en los pantalones. Opa. Como se deprimía, se ponía los cactus y se pinchaba, pero hasta... Pero que está deprimido. Pero ¿cómo? Porque era un payaso llorón. Es un alfiletero. Pero todos eso. Los payasos tienen un tema, ¿viste? Yo soy medio payaso, tengo un tema. En el interior son tristes. El espectáculo debe continuar. Tengo ese tema, lo voy a traer. Es lindo ese tema. Finalmente, si usted es muy estable desde el punto de vista psíquico o psíquico, puede intentar resistir la visión de la tremenda media muñeca de cera. No, qué horror. Esa que se gira la cabeza. No, pero esa era... Esa es la mitad. La mitad. Media muñeca de cera. Bueno, media vuelta daba la cabeza. Esto va como advertencia, chicos. A ver, ¿qué pasa? Chicas que están escuchando. Sí. Quienes han visto... quienes la han visto... Nunca han vuelto a ser los mismos. ¿Viste? No te puedo creer. Te cagas en las patas. No te puedo creer. Yo que usted lo buscaría. Ahora, ya te lo busco. Hágale clic ahí la muñeca. Ay, no, pará, no. Vamos yo no lo miro. Yo nos no vamos, lo miro. Nos bueno, vamos. Usted no lo mira. Yo la busco, pero no la miro. Bueno, vamos. Dale. Bueno, es vergonzosa. Escúcheme una cosa. Yo...

De 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus. Neumann, Nicole, Neurona. La Neurona, la palabra justa en el momento indicado. La cara es Santi feliz por este tema. Está feliz. Soy feliz. Ese tema lo mataría, ese tema. No me ¿quién? Gusta. ¿Soy feliz? El tema de Montaner. Deja de escuchar, para escuchemos un poquito de ese tema que está genial, de Los Redondos. ¿Cómo se llama este tema? Usted que sabe. Pará, ya te digo. Dice, qué bestia que es, Dios mío. ¿Para qué le pregunto? El payaso malo. ¿Cómo se llama, Drogo? ¿Cómo tenés que ayudar desde allá? Decime, lo había escrito acá, no sé. El payaso plin plin. A ver, el operador, ¿sabe cómo se llama? El payaso asesino. Pogo, el payaso asesino. Pogo, ¿eh? Pogo. Sí, Pogo. Ah, Pogo se llama. Pogo, bueno, ¿qué payaso bueno, asesino? Chicos. Bueno, habla de eso, de un payaso que estaba medio loco. Pero me encanta. Que estaba medio loco. ¿Y qué le dijo que tenía que hacer? Nada. 0237-466-6559. Si no, mensaje de texto al 1561-540359. Muy bien. Señoras, señores, vamos a leer nuestro horóscopo. Sí, señores. ¿Qué es nuestro horóscopo? Leemos el que queremos nosotros. Tal cual, si no, ustedes tienen que llamar y decir, ay, me lees el horóscopo semanal. Exactamente. Y hacemos esta boludez. Empezamos con Tauro porque es mi signo, así que quiero, exacto, que me lo leas. Bien. Para ver qué va a pasar. En el amor. En el amor. El carácter que tienen muestra diferentes formas que los harán desarrollar actividades previsibles y confiables. Tendrán mucha energía esta semana. los acuerdos, señores. No, los acuerdos, bueno, los acuerdos en la pareja construyen una etapa de confianza que tendrán otras formas de demostrarlo con el afecto. Bien. Bien. Muy bien. El deseo genera encuentros buscados con mucho, opa, por mucho tiempo. Una mirada basta para sentir emociones que darán lugar a nuevos contactos. Qué bueno. Desafiantes e imprudentes. ¡Oh, por Dios! Yeah. No. Llegan al corazón de los otros de una manera instantánea, como el café. Lo saco. Si descubren un conflicto familiar, traten de poner claridad en los hechos. Muy bien. Minimicen el problema. Háganlo chiquito. Pequeño. Bueno, no pasa nada. Y el otro todo así, ¿viste? No pasa nada. Es la primera vez que le pasa. Claro. En lo laboral, yes, lograrán contactos con personas de solvencia económica. Me gustó, ¿eh? Me gustó esa parte. ¿Qué pasó ahí? Que facilitarán futuros negocios. Muy bien. En algunos casos deben planificar bien cada paso que van a dar. Sí. Antes de tomar una decisión. Jamás hago eso. ¿Qué quiere decir con eso? Es muy general eso. Siempre. Jamás hago eso, por ejemplo. Claro. Nunca pienso. Hago y después me arrepiento. Escuche una cosa. No confíen en ganancias relámpagos. Claro. Que son parientes nuestros, de los rayos. Porque después viene el trueno. Exactamente. Y después el rayo. Tendencia de discutir con superiores. Ah, con señor. Siempre. El señor está allá arriba. Sepan controlarse, actúen con paciencia y expongan inteligencia y tacto. Tacto. Expóngame el tacto, a ver. Bien. ¿Qué más? En salud. Deje de fumar. Ya dejé. Ya dejó de fumar. Sí, traten de dejar de fumar y distraerse más. Más muy no puede ser si es una distraída total. Totalmente. Los números de la suerte esta semana, el 15 y el 85. Bien. Muy bien. Dice, ¿usa gafas? Ah, no, esa es la propaganda. Mejora tu visión, haga clic aquí. ¿Qué signo? One Vision. Virgo. Virgo. Vamos a ver. Era de... Ese soy yo el que pasó. Cáncer. Para. Ahí está. Qué malo. Pasó. Virgo. ¿Cuál? ¿Ese lo que pasó? Pasó. Bueno, vamos. No me importa. Y tampoco que no le quería. Yo que ni me importa si es miércoles. Bueno, vamos al amor. Dice, concreta muchos soñados y esperados Virgo, en la pareja. Virgo, sí. Concreta muchos soñados y esperados en la pareja. No sabemos qué. Es verdad. No sabemos qué. Bueno, las coincidencias vuelven a tomar fuerza y los ponen en práctica. Bien. Bien. Se sienten comprometidos y estimulados. Hace años que estoy comprometido. Y estimulado... Muchos años. Muchos años. Bueno, compartir los hace sentir unidos. La convivencia se vuelve más llevadero. ¿Es verdad? No. ¿Qué soy yo? Cambio en el hogar. Me mudo de pieza. Posible mudanza, ¿vio? Al galpón. Bueno, el deseo comienza a tener fuerza en la pareja. Bien, epa. No sabemos el deseo de qué, si de estar separados, si estar juntos, qué sé yo, no sabemos. Nuevas oportunidades de aprender a relacionarse más íntimamente los hace acercarse más. Claro, bueno, ahí porque hay seso. Claro. Acá la cabeza tiene que pensar. Exacto, bajo las cobijas. Bueno, claro. Demostrar abiertamente lo que sienten es la consigna. Sí. Ajá. Gozarán de la belleza natural y de los paseos. O sea, se referirá a mi belleza natural. Seguramente. Sí, o a los paseos. Bueno, recibirán noticias de amigos lejanos. Bien. Ah, mira. En lo laboral. Una semana de mucha actividad. Mentira, porque mañana no laburo. Las ideas que proyecten en el entorno de trabajo serán valoradas por superiores. Te van a hacer la cama mañana. Te van a serruchar el piso. Momento para poner toda la energía posible en lo que realicen. Bueno. En lo económico deberán manejarse con mucha cautela. Siempre cautela. Me sale lo mismo. Sí. Y yo cautela no lo conozco. Jacobo. No habrán querido poner. Yo nací en el barrio de Once. De Once. Ya Natuba. Ya Natuba. No, después me voy. Piensen antes de realizar cualquier tipo de operación. No, yo no soy operero. ¿No sos operero? No soy operero. No, ojo, sí, donde tengan que invertir. En la salud. Consulte con algún profesional los estados depresivos. No sé, es verdad, no sé por qué. No sé. Debería hacerlo. Me quiero matar. Me quiero morir. Los números 9 y 47. Vamos a Cáncer porque si no me quedo mal después, ¿viste? Dicen que mal que lo tengo. Bueno, vamos a Cáncer y es el último. Si no, bueno, ya saben qué tienen que hacer. Hace la corta. Sí, en el amor. En el, si querés sintetizarlo, a mí no me jode. Voy a tratar de ser amable. A ver. Voy a tratar de ser amable. Le ponemos la mejor. Si no, lo haremos fuera del aire. Bien. No hay problema. No, quédate tranquilo. A mí no me molesta esto. ¿Querés que te lo imprima si te lo llevas? ¿Mi primo qué tiene que ver? No me quiere presentar la prima. ¿Por qué? Sí, porque es cagoncito. Es cagoncito. No, no se está comiendo. No, es un idiota. Claro, pero no pasa nada. Antes estaba aprobado. No, que entre los primos se casen. Prima tercera. Pero eso era la realeza. Pero ni primos somos, dice Pablo. Nosotros somos ni primos. Casi primo, pero de pedo. Yo la única prima que tengo es la del seguro. Digo que le dice: tiene una prima. Tiene una prima de tanta plata. Bien. Bien. Bien, poco, bueno, suma. Bien, suma, bien. No es, pero bueno. En el amor, tienen características que deben cambiar para hacer más armoniosa la relación en la pareja. Pero, usted no tiene problema, pues no tiene. No ya tenés una a favor, ¿ves? No, no tenés tengo pareja. Pareja bueno, ahí ya tenés, no tenés que cambiar nada. Bueno, aprendan a comprender y a valorar las demostraciones de afecto que les demuestran. Te quiero, Pablo. Te amo, Pablo. Yo también. Ahí está, ahí vamos. Atravesarán. Vamos a cuidarnos, ¿no? Sí, atravesarán por momentos difíciles y dificultades en la convivencia, no sabemos con quién, pero con diálogo y predisposición llegarán a un a buen acabado. Hay que hablar mucho. Sí. Primero hable y después. Estuve practicando sexo oral. Yo, la bien. Sí, hablando. Toda la noche. 40 cafés. Sí, hablamos toda la noche. Sí, sí. Impresionante. Bueno, no dejen nada sin aclarar. No. O sea, todo lo que ve oscura le pone un poco, claro, de pintura blanca o agua. Sí. ¿Sí? Yo le hago bien caso a usted. Con calma y buena manera resolverán todos los conflictos que se presenten. Muchas bien novedades en el entorno de la familia. Ah, mira. Saldrán a la luz diferencias pendientes de aclarar. Con el diálogo recuperarán la buena relación. Bien. A ver, laboral que me sale. Vamos a ver. Genera entusiasmo la posibilidad de nuevos emprendimientos en el ámbito en que se mueven. Yo no. Ahora, ¿en no cuál te mueves? En el auto, pero está, no sé. No, no me gusta eso. ¿No le gusta? No. Bueno, reconocerán las capacidades que poseen y serán mejor remunerados en lo económico. Hombre, bien, vaya, ahí, bien, vamos bien a aumentar el viaje mínimo. Pues claro, que le voy a trucar el no, no, no tiene porque, él por kilómetro. El electrónico. Superarán obstáculos que se venían presentando en el entorno. Con la relación entre compañeros y socios mejora. Bien, nos vamos a llevar bien, mira. Nos vamos a llevar muy bien. Yo, traten de descansar más horas. Vio que yo le decía que estoy agotado. Está agotado. Los números de la suerte para esta semana, si usted quiere arreglar el auto, son el 25 y el 63. Listo, bueno, hemos acabado con esta estupidez. Que el otro día le jugó el 17 y salió el 16. Acá tenemos horóscopo del 17 de octubre. Del 45, no, ese no lo conseguimos. ¿Qué dice? El payaso asesino me estaban respondiendo. Ah, el payaso asesino. ¿De qué signo soy? Es un tema para el dermatólogo. ¿Y de qué signo es la gente de octubre? ¿Eh? No sé, pero es que si Libra no sabe de qué. Puede ser Libra. Claro. Puede ser Libra. Puede ser Libra, que puede ser. Puede ser Libra. Bueno, vamos a un tema musical mientras nos organizamos aquí. Yo y tenemos un quilombo. Don. ¿Qué? Acá se lo llevo. Tengo que esperar. Ah, bueno. No seas pachuche, no seas pachuche. Ya estoy, chicos. Sí, sí, ya está. Bueno. Acá tenés Escorpio. Te queremos. ¿Qué me importa mi Escorpio? Me habían pedido, pero bueno, después lo leemos. Después lo leemos. Si tenemos ganas. Deep Purple. Vamos con Deep Purple, que esto es para mi amigo Diego, que está allá en México. Yes. Un beso. Fireball. Dale, Diego. De su disco Fireball. Fireball. We'll be right back. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos FM Moreno 90.1, www.fmmoreno.com o www.tudial.net. Muy bien, ¿cómo lo estudió? Aparte, ¿sabe qué? Tenemos teléfono en la radio. Y tenemos teléfono en la radio. 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Señoras, señores, dicho todo esto, ya está la gente de Bar Blues. Sí, señor. Está el Gusti ahí mirando la computadora. Muy bien. Y Jorge también mirando la computadora. No sabe, no entiende un joraca. Dando indicaciones. Pero, dando indicaciones. Acá, acá, acá. Acá, subí, baja, subí, baja, subí, baja. Déjese de joder. Se ve que está touchscreen la pantalla, ¿no? Este, bueno, tenemos algunos datos, queridos amigos. Quiero mandar antes de irnos un saludo grande a la tía Leo y a Oscar. Que bueno, tuvo un accidente el señor marido, ya nos enteraremos qué es lo que sucedió. Iba a venir hoy casualmente, pero bueno, saludo a Drogocop, a Diego, a Dani, a la gente de la mafia de Congreso. Sí. Estoy amenazado de muerte. A todos los que nos quieren. Y nos caen bien, ¿viste? De Congreso nos caen bien. A ustedes no, sí, porque son medio mafiosos. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que caminar con pie de plomo. A mí ya me quieren poner. Y nosotros no, estamos. Bueno. Vamos a los casinos. ¿Qué sabe usted de los casinos? Bueno, los casinos son lugares. Ya, ya el este ya. Los casinos son. Como digamos, antros de perdición, ¿vio? Creados por el Lucifer. donde la gente va ahí. ¿Qué se me hizo pastor usted? ¿Qué pasa? Está como loco. Y está muy mal eso, porque uno deja ahí todo lo que la ganancia de que hizo. ¿Vio? ¿Qué hacemos así? ¿Cristiano o cristiano apostólico romano? O apostólico romano, porque ahí una van a fichita apostar, le podés, ¿vio? Jugar. Una fichita jugar. Aposta ahí. ¿Ah, sí? Claro, malo casino es la perdición de la humanidad. Es la perdición. Yo iba a otro lugar donde había fichitas también, pero no era casino. No, está como loco. Bueno, el inicio de los casinos. La ruleta, ¿por qué la ruleta? ¿Sabes que está la ruleta rusa? Vio que el que hizo. Leo. Ahí llegó Leo, pero Leo Sarjanovic. No, Sarjanovic no. Lo traicionó. Mi amiga Alejandra Sarjanovic. Marcela Alejandra. Marcela Alejandra Sarjano, mire, dije todo el nombre completo. ¿Qué pasó con mi mente? Bien, cabeza, ahora te olvidaste cómo te llamabas mente. Vos. La tiene en la cabeza. No. No, lo que quería decir de los casinos. El indicio de los casinos. Ajá. Yo quería hablar de Guillotín. El doctor Guillotín inventó la guillotina. Claro. Murió bajo la guillotina. Qué ironía, bueno, el que inventó la ruleta, don Ruletín. También se suicidó. ¿Con la ruleta rusa? No recuerdo. Viene. No, agarró la rueda esa y se la hizo. No, le pusieron casino juego. No le pudo ganar. No le pudo ganar. A su propio invento. Lo superó el robot. Qué ironía, lo superó ¿Qué robot? Es una ruedita que gira y te tiene una bolita. El monstruo lo supera al creador. Bueno, sí. El creador. Bien, el inicio de los casinos datan de hace de 4.000 años. ¿Dónde puede ser? Tiene que ser chino. Muy bien, espectacular. No porque lo hayan leído. Y por el ruido de la pelota. De ahí salen los nombres, tantos nombres salen de ahí. Sí, ¿sabe cómo le ponen los nombres, no? Ese archiconocido. Pero no lo dice, tiene que decir que no. No, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Tiran una latita vacía de conserva. Ten, chan, y ahí, chan, cuando chan. Empieza a golpear, ahí le ponen el nombre. Es muy largo y eligen dos o tres. Claro. Está. Puf. Chan, ching, un ruido, es un no, sonido. ¿Cómo puf? ¿Y si está media boca? Una latita de conserva, dijo. O de gaseosa. ¿Y si está llena? Vacía tiene que ser. Vacío. No me escucha, usted no está escuchando el programa. No. Está escuchando otra audición. Sí, yo el programa no lo sabía. Sí, ves que tiene puesto un auricular de otra radio, seguramente. Seguro. Está con el Esto es La Neurona, recuerde. Bueno, yo me acuerdo. Que va los miércoles de 19 a 21 horas. Háganse amigos en Facebook. Lo puedes escuchar por internet en cualquier momento. Y por tu dial también. Exactamente. A cualquier hora. Negro el 7. Ah, no sé. Y no sé. 16 el anillo. Ustedes piensan que dice 16 el anillo. Doble cero el huevo. No, no es doble cero, es el cero yo solo. Yo nunca no entiendo bien. ¿Un huevo solo? ¿Apostás ahí? Claro. ¿Qué no 33. ¿Qué no entendés? 33. Cristo. No colorado. Cristo. Sí, 33. Bien. 45. El vino. No 46, te gané. No, el vino y se fue. 46 el tomate. No hay 45. ¿Vio? En la ruleta no hay 45. Usted dijo 45, yo dije el vino, no dije que está en la ruleta. Ah, disculpame. Bueno, 17. La desgracia. Negro, 22. 17 negro. Oh, qué desgracia. Bueno, hay datos históricos que dan testimonio de la afición de los hombres por el cuero. Sí, es verdad. Los primeros datan del año 2300 a.C. y fueron registrados en China. Opa. Yo jugaba a la payana por plata. Bueno, está bien. Cada uno. Estamos en la ruleta, ¿sí? Ah, bueno, disculpen. Estamos bueno. en los casinos. Los famosos salons fueron los primeros sitios destinados al juego. A contrario de lo que se pueda creer, estos establecimientos estaban muy extendidos en Chicago, y New Orleans, claro. Chicago. A Chicago. Bien. Sí. Chicago. Los casinos son... Chicago. Es chino, Chicago. Chicago. Chicago. Chicago. Bien. Los casinos no online... No cago. Van a seguir con Cago, Cago, Chicago. No, ya. ¿Cuántas veces pueden? Ya cagué, ya cagaste el chiste. Ya pasó. Ya cagaste el chiste, Oscar. No me causa gracia. Ya pasó. ¿Lo sabías? No me simpatizas. Bueno, los casinos online es. No, ustedes son. Ustedes son Solange. Claro, no. Solange. Es la nueva industria del sector del juego. Se calculan las ganancias en alrededor de 15.000 millones de euros durante 2008. A la más. ¿Y si ponemos una ruleta virtual? Dale, ¿hacemos acá una ruletita? Podemos hacer una ruleta. Y yo canto, por ejemplo. No creo que sea 18. Ideal hacerlo así. No va más. No. Bien, las nuevas leyes prohibieron el juego en la década, de los años 20 y 30. Hasta que en 1932 una ciudad obtuvo un permiso especial, Las Vegas. Las Vegas. Vamos a casarnos en Las Vegas, total. Mira vos, misioneros mormones. Espera un cachito, misioneros mormones. Curiosamente, Las Vegas era un territorio de misioneros mormones. Qué lindos que son los mormones. Ay, me encanta. Hola, que crucé dos hoy. Hello. ¿Viste que son crucé todos? Dos hoy. Yo soy morboso. No, mormones. Son los famosos chicos que van en bicicleta con el cartelito acá. Pero viste que yo decía. No, no lo miremos así, juego, no terminamos. No nos damos cuenta y que Bar Blues empieza media hora después. Dale. Ahí está. Bueno, escuchen esto. Fouad al-Zayat fue el hombre con peor suerte jamás visto en un casino. Porque no me conocen a mí. Claro, sus pérdidas en un casino de Londres alcanzan a los 23 millones de dólares. ¿Por qué lo tiene? Joseph Jagger, que no es Mike. Sí. ¿Mm? En 1873 estudió los números favorecidos por las ruletas, partiendo de la base de que estas tenían defectos de fabricación, y consiguió ganar 2 millones de francos, lo cual suponía un dineral en aquellos días. Lo movió para todos lados. 23 millones de dólares perdió el tarao este. ¿Cuánto tiene? Que nos dé un millón a nosotros. Pierde 22 millones y nosotros somos contentos y felices. Somos contentos. Samofori, mamá son un tanto felice. Santi, gracias. Gracias, Santi. Ahí agarró el libro negro. Ya nos está haciendo. Que ahí me está anotando a mí lo que tengo que ahora abonar viene ahora. La parte fea. Negro, agarró el libro. Sí. No, agarró el libro negro. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Gracias a los chicos que están en el Face. Tirándonos miles de ideas, pero no podemos leer todo porque tenemos que hacer un programa de radio. ¿Qué dice? Rayito, vos usás la casilla de email que tenés en el perfil. No, así te mando no sé qué. Sí, bueno, mándamelo que yo lo voy a abrir esta noche. Descorcho. Esta y festejo. Descorcho. El viernes se casa mi hija, así que estoy de joda. Bueno. Y el sábado vamos a Toco y Duermo, el programa de don Jorge Dotti. Ah. Vamos a grabar el sábado a la mañana, tipo 10, a las 11 tenemos. A las 11. Ah, no, me dijo a las 2. Mejor, duermo más. Voy a estar sin dormir. Voy a ir con anteojos negros. Porque sin dormir. ¿Y mamá o no? Y mamá. Que va a salir. Así que no sé. Un beso para todos. Vamos a estar ahí grabando. Coco también, que estuvo ahí presente. Al gatito Coco, bueno, a Silvia. Y bueno, a toda la gente, que a Dani, sí, a la gente de Congreso. Y a toda la gente que lo escuche después. Le mandamos muchos saludos. Ahora le voy a leer el saludo a Leo. Y el miércoles que viene lo vamos a repetir. Hubo una especie de película, olvídate. No, ellos estaban hablando, seguían. Ah, sí, ellos siguen hablando porque ellos son los cuatro locos. Bueno, chicos, pero el último mensaje. Y lo vale, va a tener al aire. Y lo voy a, y lo, no, es un mensaje. A ver, te estamos escuchando, mi hermano. Bueno, gracias por escucharnos, Luisito. Ya nos estamos despidiendo. Espero que te haya gustado. Sí, le dejamos el estudio bien limpio, como siempre, a los chicos de Bar Blues. Un beso para Y después tratar de dominar el mundo. Ya se sentó el otro operador, porque nosotros tenemos así. Conquistarlo, dominarlo. Bueno, es lo mismo, bueno. Dice. Parece el capitán de un barco, mismo, ¿no? Parece, vio el capitán Nemo. El capitán del barco, ¿vio los tres chiflados con la sandía así abajo? Está tapado, mire, para taparlo el agua, usted mire, usted flota siempre, con esa panzotota que tiene. No, pero ya se desarmó. Y para el miércoles que viene, tiene que traer las milanesas. Las milanesas de berenjena. De berenjena que las vamos a comer acá. Así que se ayuna y la berenjena. Pero así dijimos que no le iba a traer. No es que no tengo ni suerte para comer yo. Listo, nos vamos. Besos. Será hasta el miércoles que viene, muchas gracias por todo. Y que sean felices. Pásenla bien. Cuídense, usen lo que ya saben. Chau, hasta el miércoles. Chau.